Siento por ti. Perdona si te digo te quiero. Disculpa si te digo te amo. Comprende mi amor lo que digo. Este loco amor que hay dentro de mí. Y ahora no puedo callar. Este loco amor que hay dentro de mí. Por ti.